aquel de Pedro y María, de Juan y José. A Desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Se vende, hermano. A la ciencia oficial. A ver, yo a mí me dice, porque vivo en las alturas. La, la, la, la, la, la, la. Casi al lado del sol, casi al lado del sol. Continente americano, no seas tan inconsciente. Con tu fe y tu ancestral, hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa criada soy yo. A ver, yo a mí me dicen, porque vivo en las alturas, la, la, la, la, la, la. Casi al lado del sol, casi al lado del sol. Brujos y magos, junto a los bailes de santo, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Thank you. Estamos otra vez aquí en A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y hoy día empezamos con los Hijos del Sol Luminoso de Congreso, el grupo chileno. Y contentos estamos acá porque tenemos a una visita especial sentada en nuestra mesa. Vamos a ir presentándonos. Male ahí en los controles, Gaby Perulán, Ana Croce, y en la mesa aquí, sentada con nosotros, Anita Leyen. Vamos a también a presentarnos los compañeros. Germán, ¿cómo andás? Muy bien, como en familia. Como en familia. Hay un babero acá para la punta. Así es. Bueno, celebrando el sol luminoso, aprovechando que este día por fin ha vuelto el sol a calentarnos la cabeza. Ojalá. También está con nosotros Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? ¿Qué decís? Bien, bien, porque hay sol, como dijo Germán. Y bueno, con eso se cambia el humor. Se cambia, tal cual. Claro, además es una canción que vincula el sol con la luz. Tenemos el sol y tenemos el embajador de la luz. El embajador de la luz. Y también nos han subido la luz. Claro. Todo. Bueno. Y también está con nosotros Gaby Pérez. ¿Cómo andas, Gaby? Larga el mate. ¿Para que termino de chupar el mate? Bien, muy bien. Acá estamos con las vicisitudes de la vida y haciendo un espacio y estando acá compartiendo. Y con la alegría de estar acompañado y sobre todo con Anita, que ha venido a visitarnos, bueno, a compartir parte de lo suyo, eso está bueno. Y bueno, también disfrutando de este sol, puede hacer que salga el sol para los pueblos. Bien, y bueno, ustedes saben, está Anita Leyen. ¿Cómo andás, Ani? ¿Qué decís? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación, por recibirme aquí. Bueno, tenerte. Pero primero vamos a escuchar justamente esto de los Hijos del Sol, el 19 de abril, ha sido el Día de los Pueblos. Va a ser. Ah, cierto que todavía no es. Hoy es 17. Próximo viernes. Próximo viernes, el Día de los Pueblos originarios de América Latina, de la Via Yala. Y bueno, ahí nuestros compañeros del comité, Horacio Mayorga y Alejandra Roy, que ellos viven en una comunidad huarpe de La Valle, nos han mandado esta columna. La escuchamos. Voces de la Via Yala. La realidad de los pueblos originarios en nuestra América. Tusun tusun Via Yala kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tusun tusun Via Yala kunandia. Estamos a pocos días de la conmemoración de la Semana de los Pueblos Originarios, que comienza el 19 de abril y se extiende hasta el día 25. Es una semana en la que se reivindica el reconocimiento a las comunidades aborígenes en su condición de preexistentes, respetando y promoviendo su derecho a una educación intercultural, a su personalidad jurídica y al cuidado de las tierras que estas comunidades habitan. ¿Por qué se elige esta fecha? Porque un 19 de abril de 1940, en México, se llevaba a cabo el primer Congreso Indigenista Interamericano. Y entonces elige ese día para conmemorar la visibilización de los pueblos originarios americanos. Sabemos que cada conmemoración tiene una coyuntura diferente. Y en este 2024, los pueblos originarios de nuestra Apsayala estamos preocupados por el giro que ha tenido a nivel latinoamericano y especialmente en Argentina con su nuevo presidente, que comulga con los capitales transnacionales, principalmente la megaminería, la extranjerización de la tierra, y que también es cara visible del posicionamiento ideológico de la derecha que intentan cosificar a los pueblos originarios para justificar la enajenación de los territorios ancestrales de los pueblos nativos. Como ha sido de público conocimiento, el proyecto de ley presentado por el diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el partido Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto, donde se pretende derogar el decreto de necesidad de urgencia 805/2021 que prorroga el plazo de emergencia de la ley 26.160 de relevamiento territorial hasta el 23 de noviembre del 2025. El proyecto presentado por Pichetto declara dejar sin efecto el acto administrativo del INAI sobre territorios de comunidades sin personería jurídica. Además, desconoce la personería jurídica de comunidades que no sean reconocidas a nivel provincial, dispone a dejar sin derecho a territorios sin previa intervención de las partes afectadas e incluso de terceros que manifiesten interés, pudiendo así ser empresas mineras y extractivistas que disputen ese territorio. La historia de los pueblos originarios son de avances y retrocesos. En los diferentes momentos políticos, algunas gestiones otorgaron la prórroga a la 26.160 de relevamiento territorial, pero no actúan cuando los gobernadores atentan contra los derechos de los pueblos originarios, haciendo oídos sordos. Como el caso concreto cuando Fernández no hizo ninguna intervención para favorecer los derechos adquiridos de las comunidades originarias del norte del país que estaban y siguen siendo violentadas por el gobernador Gerardo Morales por la explotación del litio. Los casos de racismo y discriminación como el encarcelamiento de Milagro Sala, inventando causas, y en nuestra región de Mendoza el negacionismo del gobernador Suárez en el trato a las comunidades mapuche. Ante todos estos posicionamientos malintencionados que están teniendo los sectores económicos y políticos interesados, decididos a desconocer los derechos históricos de los territorios que habitamos, los pueblos originarios, hoy uno de los caminos posibles es romper las barreras que atentan contra la unidad de los pueblos de la Río Ayala. Barrera construida con la excusa de que el problema es del otro, de que no me toca a mí, quedándose en posiciones desinteresadas y pasivas ante comunidades y pueblos que la están pasando mal. Los pueblos debemos pensarnos en una institucionalidad de unidad, en una coordinación más amplia que sea organizada desde nuestras propias prácticas, como pueblos originarios ancestrales en estas tierras. No es posible que los nietos de europeos traten de extranjero a los nietos de los pueblos nativos de nuestras tierras. Hay algo que está... Esta tarde divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana en medio del mar. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Se rompen las olas azules. contra los granitos y no parpadea. Pensar que pudiera. Escuchábamos el tema Dolor, interpretado por Paco Ibáñez, y es una musicalización de una poesía de Alfonsín Storni, que nos viene muy bien para comenzar a conversar con Alita Legends, la invitada especial de esta primera media hora del programa. Se puede quedar después, pero porque justamente la invitamos para conocer algo de lo que hace y especialmente poder hablar sobre la obra que presentarán este sábado en Lo de Berta, que está dedicada a la vida y obra de Alfonsín Storni, así que nos gustaría saber en qué consiste ese espectáculo multifacético, según se anuncia en los flyers, que sabemos que también mienten mucho, así que nos gustaría nos dijera si es verdad. Esta vez no. A tu padre no le mientas. ¿De qué se trata esta interesante recuperación de la obra de esa artista? Bueno, Detenerse, Los mares de Alfonsina es el nombre de esta muestra, que le llamamos experiencia inmersiva o espectáculo interdisciplinario, porque la idea surge de tomar la poesía de Alfonsina como fuente de inspiración para, a partir de eso, crear una obra pictórica, textil y musical. Y bueno, nuestra intención era crear todas esas partes como un conjunto, ¿no? Que no sea como partes separadas, sino que lo que creemos como grupalidad, yo como artista plástica y mis compañeros Catalina y Agustín, que están encargados de la música, trabajar en conjunto, poema por poema, ¿sí? Y bueno, se llama Detenerse porque esta muestra tiene la particularidad de que no va a ser una muestra de artes visuales tradicional en la que los cuadros van a estar expuestos y la gente va a transitar dialogando, observando, como en cualquier inauguración de artes visuales que conocemos, sino que se va a generar un espacio donde los cuadros se van a ir mostrando uno por uno, acompañados de la música y la poesía, dándole tiempo a la obra para que se exprese y haciendo el entorno, creando un entorno que favorezca también a la comprensión profunda de la obra. Así que bueno, no sé si eso responde más o menos a la pregunta. Sí, lo que sería interesante es por qué se metieron con Alfonsín y todo. ¿Qué es lo que les gustó de su obra para abordarla de esta manera? Fue un poco casualidad el destino, que justo cuando estaba pensando en presentarme para un proyecto, para recibir un apoyo del Ministerio de Cultura y poder así concretar una exposición más grande, más contundente, que apareció en mis manos en un libro de Alfonsina Storni y se me ocurrió tomarla porque cuando empecé a investigarla sentí una gran conexión con su vida y con su obra. Como mujer, que también fui madre joven y también decidí dedicarme al arte, sentí que ella de alguna manera ponía en palabras muchas de las vivencias y las experiencias que también a mí me habían tocado atravesar en la vida, y a muchas de mis amigas y colegas que también son mujeres y son artistas y son madres, y bueno, sabemos lo que es lidiar con eso. Eso por un lado me atrajo mucho, porque yo siempre había tenido la imagen de Alfonsina de la zamba, ¿no? Como era lo que más conocía de ella, de la imagen de una imagen media lánguida, una persona como con cierto decaimiento, ¿no? Que va y se suicida en la playa. Cuando empiezo a investigar su vida, descubro una fuerza increíble, una mujer muy luchadora, que, bueno, tuvo la valentía y la fuerza para hacer lo que quiso en ese momento, para criar a su hijo sola y para escribir, para dedicarse a escribir. O sea, rompió muchísimos mandatos. Y aparte de eso, también tenía una sensibilidad enorme y una capacidad para profundizar en muchos temas de la existencia humana. Digamos que eran varios aspectos de ella que me atraían. Entonces, por eso también decidimos nombrar Detenerse los mares de Alfonsina, porque no, lo que vamos a hacer no es un homenaje biográfico, sino que vamos a tratar de ir explorando y identificándonos con el mundo interno de Alfonsina, con las cualidades de su personalidad, que la llevaron a tratar ciertos temas en su obra. Esta cualidad de lucidez, ¿no? De mujer luchadora que quiere liberarse de muchos mandatos, y también esa cualidad de sensibilidad, de emocionalidad visceral, ¿no? Todas estas partes que conviven en la autora. Y bueno, como también soy astróloga y mi visión está muy teñida por esta forma de ver la vida, decidí como una síntesis máxima de todo utilizar el mar como referencia de la autora, ¿no? El mar como un espacio interno a donde habitan las memorias, el mar como la inmensidad de ella y de su cualidad de mutar, de transformarse, de adaptarse, de vivir intensamente sus estados emocionales, de transitarlos, de expresarlos. Así que bueno, a partir de todas estas visiones y estos sentires en base a ella y en base también a los poemas que seleccionamos, desarrollamos este concepto del mar. Un poco para hacer una síntesis de la gran riqueza de la autora, ¿no? Que es gigante y profunda. Anita, y vos te, con referencia a la obra de Alfonsina, uh-huh. ¿Qué hiciste vos? ¿Pintaste? Yo pinté, ajá. Y hice las instalaciones textiles. Ah, mira vos. Bueno, y también he hecho el concepto. Digamos que yo creé el concepto en general de lo que sería el espectáculo. Hice las pinturas y las instalaciones textiles que van a estar... es un trabajo de textiles con luces que lo que buscan es generar un espacio inmersivo. Y bueno, después le hicimos en conjunto la selección de poemas y la música, y eso lo hemos trabajado en grupo. ¿Quiénes son los otros participantes? Agustín Lanzavecchia y Catalina López. Uh-huh. Agustín en guitarra y Catalina en violín. Entonces, en lo de Berta, el galponcito cultural en la calle Granaderos, 1551, ¿esto es de ciudad? Sí, esto es la sexta sección, Granaderos 1551. Bueno, ahí estaremos a partir de las 20 horas. Como es una experiencia inmersiva, la idea es que empezar puntual, o sea, que la gente entre y cerrar para poder atravesar toda la experiencia, digamos, con sin tantas interrupciones. Uh-huh. Pero bueno, básicamente es eso. Habrá una primera instancia donde se transitarán las instalaciones. ¿Escucha? Sí, sí. Va a haber una primera instancia donde se van a transitar las instalaciones junto con algunos textos escritos por mí, conceptuales de la obra, y después vamos a pasar a la parte del recital, que le llamamos recital de pintura, a donde se van a ir transitando uno por uno los poemas juntos con la música y el cuadro. Sí, me interesa mucho, me gusta mucho la idea de esto de la fusión de las artes. Uh-huh. ¿No? ¿Es la primera experiencia que haces o ya has hecho otras parecidas, similares? Es la nunca de esta manera. Bueno, en relación a la palabra detenerse, también hay algo que tiene que ver con la forma en que elegimos crear y unir las artes. Porque un poco el ejercicio que quisimos experimentar en este proceso fue crear a partir del vacío. Entonces nos juntábamos los tres, leíamos la poesía y nos intentábamos, en vez de ponerle más palabras a lo que ya había, como escucharla, hacer silencio y ver qué nos sugería esa poesía, qué emoción, qué sentimiento. Y a partir de eso que encontrábamos en conjunto, creamos la música, creamos la pintura. A ver qué se dispara. A ver qué se dispara. Pero sí, buscando siempre esto, llegar a la síntesis y esto, inspirándonos en un poema y a partir de ese poema ver cuál es la esencia que nos transmite ese poema. ¿Sí? Bueno, ya estamos sacando la entrada para ir entonces a este sábado a lo de Berta a ver esta obra multifacética sobre Alfonsina Storni. ¿Es tu promotor? Detener, por supuesto. Pueden sacar la entrada a mi celular, no, en entrada web o si no, directamente en la taquilla, en lo de Berta. Y si puedes quedarte un rato más, porque ahora tenemos que hacer una llamada a compañero que de Venezuela, que habíamos quedado de conversar con él, pero después vienen otros temas interesantes también para poder seguir conversando y que sigas participando. Nos gustaría que comentaras también el trabajo que haces desde lo artístico, pero vinculado al mundo social. Bueno. Es otra faceta que nos interesa como Comité de Solidaridad en este ciclo de entrevistas que hemos empezado con nuestros hijos por un tema de confianza y de seguridad, pero que se denomina arte y resistencia, y eso abarca mucho más que a nuestros hijos, por supuesto. El mundo socialista. Vamos entonces a un tema musical. Sí. Quisiera como una romana en medio del mar. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta. Y estamos en comunicación con el profesor Luis Delgado. Es vicerrector de la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela, así que vamos a tener el gusto de poder charlar unos minutos con él, sobre todo el tema de las elecciones presidenciales que se van a realizar el 28 de julio y cuya el proceso electoral ya se ha iniciado hace pocos días. Buenas tardes, profesor Luis Delgado. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está usted? Saludos a toda al pueblo hermano de Argentina. Bueno, muchas gracias. Justamente queríamos hablar del tema de las elecciones que se van a realizar el próximo 28 de julio, ya que se inscribieron las candidaturas de los distintos sectores políticos. Sin embargo, en los medios de comunicación hegemónicos de Argentina y de Mendoza, lo que se ha informado o desinformado a la población es que el gobierno de Venezuela prácticamente ha prohibido la inscripción de candidaturas opositoras, especialmente hacen hincapié en lo de Corina Machado, cuando leyendo los informes más objetivos hay decenas de candidaturas de sectores políticos opositores. Queríamos analizar eso desde el punto de vista de la comunicación política, que es una rama en la cual la Universidad Internacional se ha desarrollado bastante, ¿no? Bueno, cómo no. Sí, queríamos que usted nos explicara un poco. ¿Se escucha bien? ¿Hola? No. Y estamos en contacto con Luis Delgado, el vicerrector de la investigación de la Universidad Internacional de Comunicación de Venezuela. Vamos a seguir conectándonos. Se ha ido la conexión. Queríamos justamente conversar con él acerca del proceso eleccionario que se comienza a realizar en Venezuela y que nos informemos de primera mano cómo es esto, porque sabemos que de Venezuela es de uno de los lugares que no nos llega la información como corresponde. Sí, recordemos que Venezuela fue uno de los motivos por los cuales nosotros estamos acá hace 5 años. Nos organizamos como Comité de Solidaridad en febrero del 2019, justamente porque la campaña contra el gobierno y el pueblo de Venezuela por parte de los medios de comunicación hegemónicos era terrible, era tremendamente desinformante, mentirosa, y todo apuntaba a justificar en esos momentos la intervención militar en Venezuela, disfrazada de entrega de ayuda humanitaria a través del Cúcuta. Un lugar que se transformó en un nombre un poco nefasto, porque a ese circo asistieron, por ejemplo, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, y ahí es donde ofreció a los venezolanos que vivían fuera de Venezuela que se fueran a Chile. Chile se llenó de migrantes venezolanos y ahora hay un tremendo lío que incluso ha causado algunas fricciones diplomáticas. Pero esa maniobra fue derrotada, sin embargo siguió la campaña en contra de Venezuela, que ha provocado la pérdida de más de 700 mil millones de dólares a causa de las sanciones, más de 700 medidas en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos, que han perjudicado seriamente el comercio exterior de Venezuela y también el comercio interior. Por ejemplo, en el rubro del petróleo, las medidas de Venezuela han provocado las medidas contra Venezuela han provocado la pérdida de más de 200 mil millones de dólares, y en algunos momentos se llegó a cobrar por esa comercialización del petróleo un 1% de lo que antes se recaudaba por las exportaciones de petróleo. Así que ha sido una situación terrible y que poco a poco la van superando, pero sin embargo todavía persisten los daños que han causado los embargos, las confiscaciones de hay más de 20 mil millones de dólares retenidos en bancos de Londres y de otros países por parte de los gobiernos europeos. A raíz de estas medidas, estas sanciones impulsadas por Estados Unidos principalmente. Y ahora vemos con preocupación cómo el gobierno de Javier Milei retoma esta campaña en contra de Venezuela y otros países que tienen una opción distinta a la que intenta imponer Estados Unidos a todos los países bajo su órbita. y ya reactivado algunas denuncias judiciales contra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, en la Corte Penal Internacional y otras medidas. Recordemos que Venezuela incluso perdió hace poco un avión de una empresa estatal venezolana que tuvo la mala suerte de aterrizar en Ezeiza durante el gobierno de Albertico Fernández. Y a raíz de una medida judicial, el avión fue retenido en el aeropuerto. Los tripulantes del avión fueron acusados de terroristas y tuvieron bastantes meses, varios meses detenidos en Buenos Aires hasta que pudieron retornar a sus países y el avión siguió en Ezeiza retenido. Así que recién ahora volvió todo destartalado y ya prácticamente inservible, se lo llevaron a Estados Unidos para embargarlo. Retomamos el contacto con el profesor Luis Delgado. Lamentablemente se interrumpió por estas magias que tiene la tecnología en poder del mercado. Del mercado. Así que queríamos conversar entonces el tema electoral desde el punto de vista de la comunicación política, ya que la campaña por estos lados para demonizar al gobierno de Venezuela y acusar este proceso electoral de antidemocrático es feroz. ¿Cómo no? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los compañeros de Argentina, pues, en América. Bueno, mira, respecto a ese punto, te puedo decir, los problemas de conexión que tenemos son parte de la herencia que nos deja un proceso de bloqueo de espectro total contra que ha librado el imperialismo occidental contra Venezuela, ¿no? Entonces también se nos ha afectado, ha habido también un bloqueo, digamos, en el orden de las conexiones a internet y las conexiones eléctricas. Es un bloqueo, digamos, de... Entonces, entender lo que está sucediendo requiere una comprensión de todo lo que ha sucedido, sobre todo en los últimos 10 años, se nos ha aplicado contra Venezuela un bloqueo de tipo financiero, económico, geopolítico, mediático, científico, técnico, comercial, político, sanitario y cognitivo, ¿no? Que ha afectado gravemente la racionalidad, la memoria histórica, nuestra afectividad, nuestra inteligencia comunitaria, nuestra comunalidad, nuestra intuición como pueblo, nuestra voluntad de lucha en algún punto y nuestra comunidad de sentido, ¿no? Pese a todo eso que estoy diciendo, podría darle datos, concretos al respecto, ¿no? Porque, para decir muy rápidamente, porque no sabemos si esto se va a colgar producto de todo este problema que tenemos, Y estábamos hablando con Luis Delgado, otra vez desde Venezuela. Se acaba de caer otra vez la llamada. Explicándonos un poco la adversidad en la que viven los venezolanos. ¿Aló? Sí. Ahí volvió. Sí, ahí lo escuchamos, Luis. Sí, ahora sí. Ajá. Sí, seguimos escuchando. Nosotros en Venezuela hemos sufrido de un ataque que, para decirlo en términos muy resumidos, voy a citar a un prominente intelectual estadounidense dijo en enero del 2020, dijo, las sanciones impuestas contra Venezuela por los medios con los cuales el gobierno venezolano podría haber sorteado la recesión económica, desencadenando así una dramática caída de la prosperidad, resumidamente. Realmente se queda corto respecto a lo que ha sucedido aquí. Pero bueno, estamos en esta situación electoral y contra todo pronóstico, porque todas estas medidas que se han tomado contra Venezuela, que prácticamente no tienen antecedentes en el mundo, tienen un objetivo, es de generar una guerra civil en Venezuela, o si no lograban generar la guerra civil o la toma, digamos, por vía, digamos, de la, de los mercenarios que han contratado en diversos. No tenemos buena señal, no. Se volvió a cortar. Se volvió a cortar. Bueno, esta es la comunicación, la libertad de la que hablan. La CIA. Hay un complot. Están muy preocupados. Se enteraron que el programa A Desalambrar estaba haciendo... Le dije que hiciéramos este programa en la CNN. Bueno, yo creo que vamos a conversar con el profesor Luis Delgado para poder tener otra vía de comunicación en el próximo programa y poder hablar más extensamente con él. Puede ser ya que... un audio grabado. Sí, o utilizar otro medio. Porque sería muy interesante poder profundizar con él el tema de la comunicación política y también vincular acá sectores de la Facultad de Comunicación de Mendoza, de la carrera de comunicación, que a través de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que justamente se creó para enfrentar este problema que hay, para capacitar a la gente en el manejo y no solo técnico, sino también en el tema conceptual de la comunicación social y alternativa, popular. Entonces creo que merece la pena una conversación con mejores condiciones, que también nos va a ser útil a nosotros. Así que ya nos vamos a poner en contacto con él y mientras tanto seguimos conversando con Anita hasta que veamos qué pasa. Porque así no puede ser. No, es terrible. Pero estamos sintiendo en carne propia lo que ellos sufren día a día, hora a hora, minuto a minuto. Yo he participado en muchas actividades virtuales con gente de Venezuela y realmente es terrible. Siempre hay intromisiones de distinto tipo. Pero también es parte de lo que tenemos pendiente en nuestros países de desarrollar nuestras propias vías y dejar de depender de todos estos medios que están en propiedad de los grandes capitalistas y fundamentalmente de los países del norte. Entonces siempre vamos a estar en una relación de dependencia con ellos. Por eso ahora la revolución no es tanto la propiedad de los medios de producción, sino también los medios de comunicación. De producción de verdades. Claro. Sí, ¿no? Y esto no, que es un tema recontra interesante, porque muchos de los gobiernos progresistas de la patria grande han sufrido los embates de los medios de comunicación hegemónicos y han perdido elecciones, la gente se ha creado, por ejemplo, en nuestro país, una desazón terrible a la hora de esta supuesta democracia. Entonces, bueno, hay varias preguntas para hacerse. Si es posible la democracia como la entendemos con estos medios de comunicación, ¿no? Así es, indudablemente que no. Y en eso hay, creo que ya hay suficientes demostraciones de que no hay democracia real, sino hay democracia en lo comunicacional también, no solamente en el derecho a poner el voto cada 2 años, lo cual va teniendo cada vez menos incidencia en un verdadero proceso democrático, sino también cómo democratizar la comunicación, la educación, la cultura. Creo que en eso nos puede también dar alguna experiencia, Anita, de su trabajo con sectores muy precarizados, vulnerabilizados, que es para esos sectores el tema cultural, que es lo que percibe ella, de lo que si hay realmente ahí democracia. En cuanto a cultura, en cuanto a arte. Bueno. hace un año empecé a trabajar para una organización que se llama Red Puentes, que trabaja acompañando a personas con problemática de consumo y en situación de calle. Y esta organización trabaja en tres barrios, La Favorita, El Borbollón y tiene una casa donde vive gente en situación de calle ahí en San José. Bueno, el trabajo que hacemos los talleristas de arte tiene que ver con varias cosas. Por un lado, poder brindar herramientas de expresión. Yo como tallerista de arte, que trabajo en salud mental, en estos espacios tan vulnerables, ¿sí? Porque, por ejemplo, en El Borbollón no hay absolutamente nada. Y desde el año pasado hasta ahora, el vaciamiento de los comedores se ha notado en el hambre fuertemente. Pero tampoco hay recursos como centro de salud, escuelas, mucho menos llega cuestiones culturales. Y nosotros con los talleres lo que tratamos de hacer es brindar un acompañamiento que le posibilite a esas personas encontrar formas de expresarse, que también, aparte de servir para divertirse, pueda servir para poder de alguna forma manifestar, ¿sí?, toda la variedad de problemáticas que claramente hacen, tienen muchas consecuencias para su ser, ¿no? También esto viéndolo desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Es muy importante acercarle a las personas formas en las que puedan encontrar medios de comunicación de adentro hacia afuera, de su interior hacia el resto de las personas. Bueno, y por otro lado, es como una forma de resistencia también, ¿no? A través de la práctica artística también desarrollamos la capacidad de trabajar comunitariamente, la capacidad de escuchar a quien tenemos enfrente, a quien tenemos al lado, de descubrir que nuestras vivencias, nuestra existencia tiene un valor, ¿no? Y todas estas cositas que parece que no son nada, cuando una va al barrio y está ahí haciéndolo, ¿no?, con los chicos, te das cuenta que son pequeñas cosas que de alguna manera le van permitiendo a estas chicas, a estos chicos, ver que existe una realidad más allá de la pobreza, más allá de la violencia, más allá de la deshumanización, que la vida está compuesta también por otros valores, que también hay personas que están ahí para acompañar. Y bueno, ese es el trabajo que hacemos con los talleres en los barrios. Básicamente, tratar de preservar la poca humanidad que nos va quedando. Es lo que hacemos. Y que es mucho. O sea, no es lo poco que hacemos, es un montón. Para cuando hay una ausencia así tan grande del Estado, poder arribar desde proyectos colectivos, de entidades, qué sé yo, es un mundo, porque justamente no están los recursos, hay mucha por ahí voluntarismo, pero es inmenso, porque es toda una problemática el tema de los consumos y en esos contextos que estás hablando vos, de los barrios populares. Entonces, digo, es mucho realmente, ¿no? Interesante. Y esto es interesante también, la propuesta como arte de expresión de lo que nos va pasando, ¿no? Y de relacionamiento, porque sacar afuera lo que le pasa a esos chicos en sociedad ya empieza a ser sanador. Sí. Así que está bueno, Anita. Sí, sí, es como un puente el arte que nos permite generar conocimiento, incluso conocernos, ¿no? Muchas veces no sabemos lo que nos está atravesando y a través de una experiencia artística podemos entender mejor qué es lo que nos está pasando. Y eso colectivamente también, podemos entender mejor cómo les atraviesan las situaciones en el barrio, podemos qué les pasa como individuo en todo este contexto que les toca vivir. ¿Hace mucho que estás en esta organización, trabajando con los chicos del Borbollón y otros de los barrios, digamos? Con esta organización específicamente hace un año. Uh-huh. Bueno, yo venía buscando un poco entrar en salud mental, he hecho formaciones en arte terapia. Y bueno, apareció esta posibilidad. Pero bueno, anteriormente trabajé dando talleres en Campo Papa, en el barrio Ligüe, en otros centros educativos. Pero ahora específicamente con esta organización que trabajamos la problemática de consumo, estoy hace un año. Está muy dedicada a la casta. Sí. ¿A la casta? Claro. ¿Por qué? Porque según mi ley la casta son todos los sectores pobres, vulnerables. Que él dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Sí. Y esos son los sectores que lo están pagando. Totalmente. Sí. Sí, los que lo votan también. Nosotros los que estábamos equivocados en el Consejo de Educación. Está bueno porque así es como que le permitís a chicos, yo siempre me acuerdo de mis alumnos, tuve la experiencia de dar clases en escuelas, las mal llamadas urbanos marginales, digamos, y me imagino que es más o menos una realidad muy parecida. Y chicos que tienen la oportunidad de elaborar un montón de problemas y de vínculos a través del arte. Uh-huh. Esto que una vuelta leí una consigna que decía menos policía, más poesía. Uh-huh. Pero yo creo que ir formando una sociedad en la que hayan más artistas y menos soldados, ¿no? Uh-huh. Es una linda tarea. Totalmente anticapitalista. No, absolutamente. Porque ahí lo que hacemos es perder el tiempo. Tal cual, tal cual. Hacer cosas inútiles. Muy bien. Así es. Bueno, ya estamos redondeando el segundo bloque y lamentablemente la comunicación con Venezuela fue boicoteada por orden directa de Elon Musk. Se ve que Los Illuminati. Se ve que el embajador de la luz el maestro de la luz le estuvo dando alguna información sobre nosotros, entonces por eso hoy se dedicaron a atacarnos. Así que bueno, fuerzas del cielo. Vamos a un tema musical, una tanda, y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Ya está nuestra segunda invitada especial, Laura Pomerantz, para incorporarse a este divertido panel de A Desalambrar. El abuelo y el pehuen, canción que intenta de sobremanera revalorizar, reconocer nuestras lenguas originarias. En este caso, el mapudungun, el habla de la tierra. Así se denomina el habla del mapuche, el habla del hombre de la tierra, el habla de la gente de la tierra. Thank you. contar hasta 10 y sémbralo después. Quiñe epukla son 1, 2 y 3. Meli quechucayu son 4, 5, 6. Regle puraya 7, 8, 9.

qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios. ¡Ma! ¡Llegó la boleta de Corneta Tel! A ver, dame. ¡Ah, no! No te la puedo creer. Estos de Corneta Tel volvieron a aumentar la tarifa. Yo no sé si la vamos a poder seguir pagando. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días, señorita. Con el permiso de ustedes, los voy a molestar un minuto. La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales, La Mosquitera. Esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Y seguimos con más a desalambrar en esta tarde tan intensa, llena de invitados especiales, comunicaciones telefónicas, algunas fallidas, otras esperamos que no. Ya estamos con Laura Pomeranz. Ella es historiadora, doctor en historia y se especializó en historia del arte, no es antropóloga. No difundan falsas informaciones, que después el Colegio de Antropólogos nos va a venir a hacer un juicio. No, historiadora del arte, ha estudiado, se especializó en eso en México, justamente, tema de historia del arte. Así que te decimos buenas tardes y es un gusto para nosotros tenerte acá. Buenas tardes y les agradezco a ustedes la invitación. Bien, queríamos conversar ya se acerca el 19 de abril, que es la fecha de los pueblos originarios en América Latina. Y justamente tú estás en Mendoza para hacer un curso, una especie de seminario más reducido sobre el tema de arte y resistencia en los pueblos originarios. Por eso nos interesó, sabemos que has hecho un trabajo de investigación en algunos pueblos originarios de Argentina y queríamos saber en qué consiste este encuentro que se va a producir el próximo viernes y sábado en la Biblioteca Popular Iberna Codina. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Esos encuentros, que no los llamamos tanto seminarios, son unos poquitos encuentros. La intención es acercar a todo público a la existencia de los pueblos en general en el Estado moderno argentino, acercándonos desde la temática de resistencia, pasando por lo que sucedió en el Museo de la Plata en el siglo XIX, y evidentemente si no nos remontamos a la invasión española no podemos entender esto que estamos llamando resistencia, ¿no? Estos 500 años de sobrevivir a una cantidad de situaciones adversas y una especie de esquema que se ha ido repitiendo desde la invasión española, lo que pasa en el siglo XIX, la mal llamada campaña del desierto, y podemos seguir hacia la dictadura cívico-militar ya conocida por todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, introducir al público a esa infraestructura de genocidio en los diferentes momentos y ya después ver, acercarnos a la diversidad desde, los 38 pueblos originarios oficiales que hay hasta ahora en la Argentina y de a poquito ir acercándonos desde una palabra que es difícil usar, que es cosmovisión, porque se usa demasiado, pero acercarnos a diferentes parámetros de cosmovisión de algunos de los pueblos para visibilizar la existencia que aquellos que estamos trabajando se nos hace muy obvia, pero no es tan obvia a nivel nacional, podemos decir. Indudablemente, y menos en estos tiempos en que hay tanto negacionismo, no solamente relacionado con la dictadura militar, sino también con la existencia de los propios pueblos originarios, y así lo hemos palpado en carne propia acá en Mendoza hace poco más de un año, que se ha radicalizado, no solamente porque gobiernen los radicales, pero se ha radicalizado ese proceso negacionista acá en la provincia. ¿En qué pueblos de tus acercamientos, con qué pueblos has sido donde has tenido hasta ahora mayor recopilación de material para tu trabajo? Empecé con la Patagonia, digamos. Al principio fueron los Selknam, en el sur-sur, digamos. Luego los mal llamados Tehuelches, los Gununa Kuna del norte de la Patagonia. Y ellos tienen mucho eco con los Saoniken, que también están del otro lado de la frontera. Luego fui subiendo de alguna manera, a través de los trabajos que voy haciendo, que voy acercándome a las diferentes provincias, entonces aprovecho y voy recopilando material en el Chaco, con Huichicom, luego la parte andina, la llama como registro ancestral del Noa, a través de los petroglifos, eso desde Yavi, Jujuy, que eso lo vamos a ver el sábado. Salta también, Tastil, que es un sitio arqueológico sumamente atractivo, también con muchos petroglifos, que es algo que me encanta realmente en términos también artísticos, hay que decirlo, y con una cosmovisión ahí, con parámetros para poder estudiar. Y algo que vale la pena agregar es la bibliografía, de dónde sacamos material, la dificultad en la Argentina de poder tener acceso al material más allá de la arqueología o de la antropología, es decir, obviamente son una base esencial, pero esta mirada desde el arte es un poco más compleja, digamos. Y ahí utilizamos bibliografía peruana y chilena, más o menos, ¿no?, que se ha trabajado un poquito más. Sí, quería preguntarte, en estas investigaciones, este trabajo tuyo, que parece bastante frondoso y extenso, más allá de las diversidades que se pueden encontrar entre los distintos pueblos, las cosmovisiones, ¿hay algunos elementos comunes, algo que analogías, cosas que se comuniquen? Hay elementos comunes desde los pueblos originarios de Estados Unidos, no por hablar de Estados Unidos, sino sí, a nivel geográfico, hasta aquí. Se atraviesan un montón de elementos comunes. Cuando empecé a adentrarme en la llama, empecé a estudiar la cuestión de las lecturas de las constelaciones. Entonces, ahí había eco de prácticamente muchos de los pueblos. Y así se van atravesando una diversidad de elementos comunes. Y al mismo tiempo, es interesante ver qué es lo que cada pueblo tiene. Como por ejemplo la parte lingüística, que no me adentro, pero me interesa porque las toponimias hablan de lugares concretos con geografías concretas. Pero sí, definitivamente hay muchos elementos comunes y al mismo tiempo uno quiere darle a cada a cada espacio, a cada pueblo, su... su identidad. Claro, claro. Y es, esa parte es muy delicada desde el lugar donde uno puede estar estudiando todo esto. Entonces vamos ahí muy sutilmente, ¿no? Yo te quería preguntar cómo se hace los elementos culturales que tienen los pueblos, cómo registrarlos cuando hay tanta mistura de la colonidad. Por ejemplo, entre el pueblo huarpe ha perdido la lengua. Entonces es muy difícil registrar lo propio o ¿Cómo lo haces entre tantos elementos que hay mezclados? Mira, es complejo, pero por vueltas del camino me he ido topando con gente de cada uno de estos pueblos y eso evidentemente me dio mucho material. La cuestión Gununacuna, por ejemplo, está muy estudiada por Dani Huircapán, que es de Puerto Madryn y vive en Buenos Aires, y él fue... recuperando la lengua, que también ya se decía que estaba extinta. En la Quiaca también me topé con el grupo Kuntur, que están estudiando los petroglifos. O sea, de alguna manera está la información. Uh-huh. No es fácil tener acceso y a veces suena como a casualidades, ¿no? Pero en esta búsqueda así, medio de hormiga, y eso me da a mí como... un marco de contención diferente al transmitir el material. A pesar de tu pregunta, claro. Digamos, ¿no? Entonces, cuando aparece lo otro, lo de la colonia o la cuestión de evangelización, hay una serie de temas un poco complejos también, trato de hacerlos a un lado. Claro. Sí. Y no, ya ha sido una forma de preservar, ¿cierto? Hay un, no sé si lo conoces, Osvaldo Maidana, un antropólogo del norte, y él era quechua y su mamá aymara, que él decía que el rito, a pesar de que le decía, ¿no?, a los pueblos, al pueblo huarpe, que a pesar de que no se entienda todavía o se haya perdido en el tiempo el significado del rito, hay que volverlo a hacer, porque es estructurante de la cultura. Siempre me acuerdo de eso, ¿no? Porque hay un montón de cosas que por ahí no se sabe de dónde viene. Y bueno, y él decía, él hablaba de la resignificación, o sea, que los pueblos tienen que volver y también celebrarlos como un signo de resistencia, ¿no?, ante la invasión, o sea, ante esto de decir, aquí estamos todavía. Sí, por eso mismo, tratar de absorber y aprender esta simbología, digamos, para no usar la palabra cosmovisión, es justamente sinónimo de resistencia. Por eso lo planteo desde ahí. ¿Y de acá de Mendoza tienes algunos antecedentes? Los estoy recopilando. Los estoy recopilando, ahora. Sí. Bueno, esperamos que sea productivo en ese sentido. Se habla de arte y resistencia en los pueblos originarios. ¿Qué sentido se le daría a la palabra arte en esta dirección? Bueno, ahí fue toda una labor también de hormiga, en términos de, por la formación de historia del arte, en los diferentes grados, posgrado, en fin, yo dije, toda esa cuestión de arte occidental, europeo, y todo lo que todo el mundo estudia, y que yo también fui formada, la hago a un lado. Entonces empecé a tomar clases de quechua, un poco el quechua en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Como la lengua que terminó aglutinando, ¿no? Entonces me empecé a acercar a gente que sabía quechua. El peruano tiene un modo, el de Santiago del Estero sabemos que es quichua y no quechua, en fin. Y ahí pude absorber que el significado, y yendo a tu pregunta también, en términos comunes, el significado termina siendo qué hacer con las manos. Entonces, qué hacer con las manos en el barro, en el textil. Ahora no les puedo, no lo tengo anotado, no les puedo decir exactamente cuáles son las palabras, pero lo paso en una diapositiva al menos, porque todo va a ser muy corto y muy rápido de alguna manera. Pero bueno, empezar a tratar de absorber este tipo de quehacer con las manos, no con la cabeza del arte occidental. Ahora, es la cabeza que tenemos, y aquellos que fuimos formados en la historia del arte más todavía. Pero por lo mismo, uno puede hacer a un lado todo eso y empezar a encontrar la bibliografía que te marque lo otro. Es complejo. ¿Qué hacer con las manos? ¿No? Yo estuve muchos años en una comunidad como docente primaria. Viví ahí en la comunidad. Y se me vienen así, esto de que ellos hablaban siempre, lo nuestro no es artesanía, es arte. ¿Ah? Y es esto del qué hacer con las manos, ¿no? Se me viene ahí a la cabeza las tejedoras, las cesteras, los que trabajan en cuero, ¿no? Tan denostado por ahí, ¿no?, que se dice artesanía desde otro lugar. Esto no es arte, esto es menos, claro, es despectivo, ¿no? Claro. Bien, vamos a reiterar la invitación. Es el viernes a las 20 horas. 19.30 en la Biblioteca Iberna Codina. Aprendo rápido. ubicada en la calle Rivadavia y 25 de mayo, por ahí, de la ciudad. Ahí se va a inaugurar este curso o encuentro, donde va a hablar Laura, y después va a haber alguna intervención musical del grupo Alturas, y creo que alguna... Jorge Cuello, un viejo conocido. Ajá. Viejo. De estos lados. Y continuará el sábado a las 9 o a las... 9 y media. 9 y media. Bueno, pueden ver el sábado a las 9 o a las 10. Nueve horas. A las 9 horas en el mismo lugar, la Biblioteca Iberna Codina. Este encuentro sobre arte y resistencia en los pueblos originarios, que no hemos querido seguirle sacando datos porque así vamos el viernes y el sábado, porque si no, ¿cuál es la gracia? Vamos a spoilear el encuentro. Ahora tenemos que hablar hablando de estos temas culturales, para la próxima semana, el 23 de abril, hay convocada una gran jornada nacional en defensa de la educación y la universidad pública, y acá en Mendoza está Sidunku y Fadiun, los dos sindicatos que agrupan a los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, que son los que están convocando centralmente a esta jornada de movilización tan necesaria en estos momentos. Así que enseguida tenemos una comunicación con la secretaria general de Sidunku y luego con el secretario general de Fadiun para que nos detallen a ver en qué va a consistir esa jornada. La semana pasada hubo una movilización desde la universidad hasta la facultad de... Educación. Desde la ciudad universitaria, ubicada en el Parque San Martín, hasta la Facultad de Educación, que está acá en el centro de Mendoza, y fue bastante multitudinaria, así que esperamos que esta sea más multitudinaria todavía, ya que hay que resistir con todas las fuerzas a estos planes. Laura, si quieres quedarte, puedes quedarte, si no, te pedimos una reflexión final y una convocatoria para este encuentro del fin de semana. Están todos cordialmente invitados. La idea es hacer un intercambio. La idea es poder encontrarnos, solidarizarnos en estas épocas tan difíciles para todo el país en general y para los pueblos originarios en particular. Claro, invitamos especialmente a compañeros, compañeras que tengan antecedentes, datos, rastros, objetos... de las comunidades de pueblos originarios de acá de Mendoza y que puedan aportar a este interesante trabajo de investigación, recopilación, conceptualización, sistematización que está haciendo Laura Pomerantz, y que de acá de Mendoza ya sabemos que no hay mucho material ni mucho trabajo de investigación sobre eso, pero creemos necesario imprescindible hacerlo para fortalecer justamente la identidad de nuestros pueblos, una herramienta de lucha también. Muchas gracias, Laura. A ustedes. Escuchábamos Requiem para Guanacache por el grupo Tonada, un tema de Daniel Talquienca, un cantautor mendocino, también de origen... Sí, también de huarpe. Huarpe. Y de Requiem de Guanacache, justamente le contamos un poco a Laura, es el, la zona donde actualmente hoy están los huarpes. Sí. Y ya estamos en contacto con Noelia Naranjo, secretaria general de SIDUNCO, uno de los sindicatos que agrupa a los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarme. Muy bien, muchas gracias a ti por esperar, pero siempre nos proponemos hacer programas más tranquilos y fracasamos con todo éxito. Así que... Bueno, está pasando muchas cosas en el mundo, sí, a tu favor, hay mucho para hablar. Sí. Bueno, queríamos conocer más detalles acerca de lo que se está preparando para el 23 de abril, donde hay una jornada nacional en defensa de la universidad pública. Sí, exactamente. Bueno, esto viene hace ya algunos meses en el marco de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Que, bueno, obviamente que todos estamos al tanto, ¿no? Desde que asumió Javier Milei, ¿no? Y su programa económico. La mayoría de los sectores populares de Argentina, la clase media, estamos viendo cómo día a día, ¿no?, se nos va ajustando, nos estamos empobreciendo. Y a diferencia de otros gobiernos, el de Javier Milei, desde incluso hoy yo repasaba un poco la campaña previo a las elecciones, eligió a un enemigo muy claro, que fue la educación pública, ¿no?, y a la universidad también dentro de ese marco. Siempre lo atacó a la educación, a la ciencia, y bueno, y una vez que asumió, fue decidido, digamos, a ir contra la educación. Nosotros venimos venimos sosteniendo que bueno, con este ajuste presupuestario que se está implementando, esto es, se tomó la decisión de reconducir el presupuesto de marzo del 2023 para el año 2024, bueno, y con los índices inflacionarios que estamos teniendo en el país, esto pone en un grave riesgo a las universidades en términos de funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ni hablar de lo que está sucediendo con los salarios de todos los trabajadores y las trabajadoras de la universidad, que prácticamente los tenemos congelados hace 3-4 meses, y más aún, o sea, una mesa paritaria que realmente está siendo muy difícil de llevar adelante, porque nos citan, nos dicen este va a ser el porcentaje de aumento, y bueno, a pesar de que no hay acuerdo de las federaciones docentes y no docentes de la universidad, el aumento se hace de manera unilateral. Ese es un poco el panorama. Nosotros lo que venimos analizando también es como el contexto económico general, y lo que está sucediendo en la universidad va recrudeciendo, digamos, el poder acceder a la educación, ¿no? Porque hay muchas estudiantes que realmente, si no fuera que existe la educación pública, no podrían acceder a estudios de nivel superior. Claro. En este último periodo, la misma universidad reconoce que ha crecido exponencialmente el pedido de ayuda a través del sistema de becas universitarias. Y bueno, y sin presupuesto es imposible responder a esos pedidos de ayuda. La bandeja del comedor universitario también subió de precio. Ahora está la noticia de que también el boleto del colectivo va a subir. Entonces hay un contexto económico muy complejo que hace que, la verdad es que digamos que sea casi insostenible estar dentro de la universidad, ¿no? Claro. Y frente a esto, bueno, la semana pasada ya hubo una movilización de los diversos sectores de la universidad, especialmente docentes y alumnos, y que fue bastante numerosa. Exactamente, Y se convoca ahora para el 23 de abril. ¿En qué va a consistir lo que se va a hacer el 23 Exacto. de abril? Esta marcha del 23 de abril está convocada por el Frente Universitario en el marco de la Jornada Nacional de Lucha, junto con, bueno, con la universidad. Vamos a concentrar a las 4 de la tarde, a las 16 horas, en la rotonda de la universidad. De ahí bajaremos marchando hasta la Plaza de Independencia, donde además están previstas otras acciones de visibilización, ¿no? De mostrar a la sociedad qué es lo que hace la universidad. Uh-huh. Bueno, y ahí en la plaza haremos el acto de cierre de esta jornada de lucha. Que bueno, como les decía recién, está convocada por los gremios universitarios, por la universidad y por estudiantes. Uh-huh. ¿Y no hay otros sectores vinculados con la educación que vayan a participar? Sí, por supuesto. En estos días se han puesto en contacto con nosotros los compañeros del SADOP, compañeros uh-huh. también de otros gremios de la CGT, como la bancaria, bueno, la CGT misma, expresando su solidaridad, organizaciones sociales, ¿no? Que, claro. que han expresado que van a acompañar la marcha en defensa de la universidad. Claro. Y bueno, nosotros hemos caracterizado estas políticas de privación de derechos a diversos uh-huh. sectores de la sociedad argentina por parte del gobierno libertario, entre comillas, uh-huh. Como mileicidios. Y justo la semana pasada hablamos con trabajadoras de reparticiones del Estado Nacional, de las delegaciones en Mendoza, algunos de ellos despedidos, otros delegados gremiales, indudablemente que un proceso muy dramático para ellos, pero también para ellos que se quedan sin trabajo, pero también para los sectores sociales los cuales están dirigidas las políticas públicas que se impartían a través de esas delegaciones. En el caso de la universidad, además de afectar a la universidad misma, ¿en qué afecta al conjunto de la sociedad argentina esto? Bueno, yo creo que esto que decía recién, ¿no? Hay un gran sector que ve en la universidad una posibilidad de ascenso social, que ve en la universidad la posibilidad de poder estudiar, de poder seguir perfeccionándose, que si la universidad sigue por este rumbo, que también hay un serio riesgo de que avancemos hacia una lógica más elitista, privada, ¿no?, mercantilizada de la educación, quizás no van a poder acceder a la universidad. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia de manera soberana, no es lo mismo tener una universidad nacional que esté desarrollando teoría, que esté desarrollando ciencia, que esté avanzando en estudios, ¿no?, de manera soberana, a no tenerlas y pasar a tener solamente empresas que venden títulos o carreras. Y bueno, creo que eso también es importante como sociedad, ¿no? Y también remarcar que la educación pública superior, la educación universitaria, está reconocida como derecho. Claro. hace ya varios años, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso, con el reconocimiento y la defensa de algo que entendemos que no puede ser de ninguna manera un privilegio para algunos pocos, sino un derecho de quienes tengan la intención de acceder a los estudios superiores. Perfecto. Muy bien, Noelia. Entonces, el martes que viene, 23 de abril a las 16 horas, desde la rotonda de ingreso a la universidad. Hasta la Plaza Independencia es la marcha, y ahí en la plaza se realizará el acto central con la adhesión de diversos sectores. Así que ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias, muy amable. Nos esperamos y muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ti. Gracias, chau, Noelia. Chau. Bien. Conversábamos con Noelia Naranjo, secretaria general de SIDUNCO, uno de los sindicatos que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Yeah. seguimos desalambrando cada vez más aceleradamente porque el tiempo es tirano, dicen, no solo mi ley es tirano. Entonces vamos a ya estamos en contacto con Emiliano Díez, quien es secretario general de FADIUNC, el otro gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por la comunicación y por el retraso, por aguantarnos el retraso en el contacto. Recién hablamos con la compañera que es secretaria de SIDUNCO y nos dio Noé Naranjo y nos dio algunos detalles de lo que se va a hacer el próximo martes 23 de abril en defensa de la universidad pública, esta jornada nacional de lucha que nosotros consideramos que es muy muy importante y necesaria para tratar de frenar y revertir lo que se está haciendo desde el gobierno nacional con las universidades. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos esta política de destrucción del sistema de universidad pública? Bueno, en primer lugar decirte que el camino es la lucha. Uh-huh. Y eso lo demuestra que el anuncio ya de la marcha del 23 arrancó la paritaria que no aparecía la convocatoria y mañana hay convocatoria paritaria salarial a nivel nacional. Lamentamos que tenemos el diario de mañana un poco porque sabemos que vienen ofreciendo a todo el sector estatal un 8% de aumento y es muy probable que mañana se rechace esa propuesta. Uh-huh. Y en el mismo sentido se ratifique la necesidad de un aumento que supere o que recomponga la inflación, que nos ha dejado con una pérdida del poder adquisitivo del 40% y que particularmente en materia presupuestaria ha dejado a las universidades contra las cuerdas. No. Hay acciones que por ahí ya han tomado conocimiento público, como lo que ha ocurrido en Buenos Aires, que han ido suspendiendo el uso de ascensores en edificios de 16 pisos, 17 pisos. Acá ya hay iniciativas en distintas facultades que se han empezado a hacer uso restringido de la luz para poder preservar el funcionamiento de las aulas, pero creemos que si no ganamos las calles podemos perder las aulas, se pueden cerrar las aulas, los laboratorios, las guías a territorio. Claro. Así que es una disputa fundamental. La situación del mantenimiento de la limpieza, el pago de los servicios que han sido brutalmente incrementados y que nada que ver tienen con el magro presupuesto del 2023 que ya venía con una pérdida y que ahora ha quedado totalmente desfasado. Estamos hablando de más de 200%, inclusive aunque den ese 70% que anuncia el gobierno. Por eso denunciamos que ese porcentaje que parece abultado en realidad es un mísero porcentaje comparado con lo que es necesario para que se pueda mantener el funcionamiento de la universidad. La universidad está en peligro. Claro. Ustedes de FADIUNC, hace décadas que vienen luchando para la defensa de la universidad pública, incluso durante el gobierno anterior hubo varias medidas de fuerza, o sea que es un proceso de deterioro creciente que indudablemente ahora se ha agudizado mucho más. En ese sentido, vale hacer una aclaración que me parece pertinente. Nos ha tocado hacerle paros a todos los gobiernos de turno, uh-huh. Incluidos Cristina, Macri, Fernández, pero la pérdida presupuestaria y salarial estaba en una decadencia progresiva, pero hemos caído en una pérdida acelerada. Claro. Que ha sido un cambio de carácter con el ingreso del gobierno de Milei. Nosotros no defendemos los derechos de los y las trabajadoras, gobierne quien gobierne, pero la verdad que ha sido brutal lo que está haciendo este gobierno en materia de ataque al sistema estatal, al sistema científico, a nuestros grandes logros, nuestras grandes conquistas de lo que es toda la dependencia del Estado, y está haciendo estragos con los despidos, la verdad que y el ahogamiento presupuestario, que es brutal. Claro. Ha sido un cambio de carácter, y eso también ha dado un cambio de respuesta por parte de la comunidad, porque la semana pasada, que tuvimos dos días de paro, las clases públicas fueron multitudinarias, que hacía mucho que por ahí nosotros veníamos insistiendo con medidas de fuerza, siempre paros activos con visibilización, y el día jueves fue una marcha que sorprendió al nivel de la marcha del 2018 la cantidad de gente. Exacto. Que participó, y esperamos que la convocatoria para la marcha del 23 sea tan grande o más que la que hubo para la del 11, que uh-huh. tuvo un tiempo de planificación muy acotado, pero se ve que la reserva democrática, la reserva de defensa de la universidad en todos los sectores está más que vigente, y apelamos a que esta convocatoria, que se hace en unidad por todos los sectores gremiales, pero también con las autoridades de la universidad, sí, hemos logrado trabajar un consenso. A nivel nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional ha logrado acordar en que todos los rectores convoquen a las marchas en sus lugares, uh-huh. y los gremios hemos podido ponernos de acuerdo, tanto los gremios docentes, los no docentes y los estudiantiles, para salir en unidad a defender la universidad. ¿En este frente universitario los no docentes se han incorporado también? Por supuesto, uh-huh. tienen un protagonismo muy fuerte. Durante muchos años han tenido acciones muy, muy contundentes. Yo recuerdo que cuando había paro no docente, las facultades estaban cerradas porque tenían la llave, literalmente. pero siempre han tenido mucha combatividad, y hoy les toca un rol protagónico a la par de docentes, no docentes, estudiantes. Pero para ponerte en contexto, en la Universidad Nacional de Cuyo hay 70.000 estudiantes, 7.000 docentes y alrededor de 3.000 no docentes. Claro. Como para tener una referencia de la dimensión. Y egresados, bueno, tenemos miles y miles que abogamos porque de alguna u otra manera también se sumen. Algunos están con posiciones de conducción en esta época, con posiciones políticas de gestión o de conducción o de representación, y también los interpelamos para que intermedien en todos los espacios de decisión, para que tengamos un presupuesto acorde, para que este conflicto y esta decadencia en la que se está asumiendo la universidad sea revertida. Claro. Comentaba recién Noelia que han recibido la solidaridad para esta convocatoria del 23 de abril de diversos sectores sociales, tanto a nivel gremial. Es impresionante. La CGT se ha puesto ahí a la cabeza de la unidad con nosotros. Las CTAs están ahí también haciendo llegar la solidaridad y la presencia. Los sectores de las organizaciones sociales, donde nos hemos encontrado numerosísimas veces en las calles, también se han sumado a acompañarnos. El sector del agro, con representantes como la Unión Campesina, PEPRO. Uh-huh. La verdad que hemos ido recibiendo solidaridades y anuncios de presente. Yo voy a estar, aunque sea con alguna delegación o algunos representantes, claro. en lo que va a ser la gran marcha del 23, que esperamos que sea de una magnitud impresionante. Y para quienes no, nosotros tenemos la mirada también de que no todo es capacitismo, que no toda la gente puede marchar. También van a haber acciones de concentración en la Plaza Independencia, para quienes quieran acercarse. El acto de cierre va a ser en la Plaza Independencia, pero también van a haber stands y visibilización de diferentes acciones que tiene la universidad en el transcurso de la tarde. Así que es una gran jornada de lucha nacional y también a nivel provincial por la educación. Perfecto. Entonces estamos todas y todos convocados para el martes 23 de abril a las 16 horas. Se inicia la marcha desde la rotonda de ingreso a la universidad y desemboca en la Plaza Independencia, donde se va a hacer el acto de cierre. Correcto. Vamos a intentar repetir el camino de pasar a buscar a los compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias Exactas y bajar por los portones del Parque Derecho hasta la plaza. Perfecto. Ahí nos estaremos viendo entonces. Muchas gracias, Emiliano, por este contacto y que salga lo mejor posible todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y no quiero dejar pasar de destacar la cobertura, la participación, el compromiso de la mosquitera. Nosotros ya resolvimos hacer un pequeño aporte de esos que están circulando por las redes para sostener el funcionamiento de la mosquitera, pero también invitar a la comunidad de oyentes que también hagan su aporte, porque hay que sostener los medios comunitarios. Así y es. La intención fundamental de que esto, saben que tenemos ahí amenazas de multas de millones y qué sé yo, en tanto y en cuanto esto se califique y se acomode, quizás podamos incrementar también el aporte, pero invitamos a la comunidad entera a que hagan el sostén de estos medios que son fundamentales. Así es, hay que fortalecer la comunicación comunitaria alternativa popular, porque está muy dura la mano. Así que tanto La Mosquitera como Giramundo y Cuyum y todos los medios que están agrupados en Comecuco están solicitando la reciprocidad, por lo menos, de los movimientos sociales y de las personas que todos estos años han visto reflejado a través de la radio, de la televisión, sus luchas, sus aspiraciones, sus sueños, sus dolores y sus esperanzas. Así que hay que tener ese gesto de reciprocidad para estos compañeros y compañeras que están desarrollando una tarea militante en el plano comunicacional tan importante. Nos vemos el martes. Un abrazo. Nos vemos el martes y aguante la lucha. Aguante. Abrazos. Conversábamos con Emiliano Díez, secretario general de FADIUM, gremio que agrupa a docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo junto con SIDUNCO. En esta potente convocatoria va a estar potente, yo creo que sí. Y bueno, más potente va a estar si recibimos este domingo Gran Peña Grande a desalambrar la visita de muchas amigas y amigos del Comité de Solidaridad, compañeros de lucha, compañeras de lucha, para comer un nutritivo guiso de lentejas. Que vegetariano, va a estar el... Con carne y descarnadas. Y descarnado, ajá. Van a ser lentejas peladas, así que no van a haber problemas digestivos. Ya estamos pelando. Nuestro compañero Fred se está dedicando a esa tarea. Bueno, con parte grandes, de la terapia. Con grandes artistas, ¿eh? Va a estar Analía Garcetti, el dúo Las Comadres, Carlos Quiroga, Maxi Moreno, Gaby Perulán, Pollo Figueroa y todos nosotros. Y todos nosotros, además, que vamos a estar ahí desentonando a tono. Así que somos los artistas, pero que nos hacemos los artistas. Claro. Las reservas al 261-54-46-356. Así es. Entradas económicas, van a haber platos económicos, así que nos vemos el domingo al mediodía, este domingo próximo. Así nos encontramos, unimos las luchas, unimos las fuerzas, ¿no? En esto de encontrarnos y volver a creer en la solidaridad. Así es, la Gran Peña a desalambrar. Así es. Ahí estaremos. Vamos a estar del otro lado del mostrador. Esta vez. Esto ha sido todo. Por hoy. Ha sido todo. Muy intenso, así que para el próximo miércoles nos vamos a preparar un programa basado en las técnicas de yoga que enseña Alicia Martínez. Más relajadito, sobre todo para Malena, nuestra operadora, que le queda la cabeza así, pobre Malena, claro. Un abrazo y hasta el próximo miércoles. Un, dos, tres.